Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable. Hablando Ciencia, un espacio donde la ciencia se ablanda hablando de ella y de mucho más. Química, matemáticas, filosofía, biología, arquitectura, bellas artes, literatura, química, biología, psicología, ingeniería, antropología. Muy bienvenidos, muy buenas tardes a este noveno programa del cuarto ciclo de Hablando Ciencia. ¿Cómo estás, Cecilia Bertola? ¿Cómo estás, Paula Melgar? ¿Todo bien? ¿Cómo estás, Evita Rosso, del otro lado de la cabina? ¿Cómo estamos? Estamos perfectos para arrancar, para empezar este nuevo programa, pero antes de eso vamos a contarles a nuestros oyentes cuáles son nuestros medios de comunicación y difusión, Evita Rosso. Podés comunicarte con nosotros por hablandocienciaradio@gmail.com. En Facebook y Twitter, Hablando Ciencia. Muy bien, muchas gracias por los medios de comunicación y difusión. Bueno, les contamos que este programa busca ablandar la ciencia hablando de ella, como siempre decimos. Para eso traemos investigadores, trabajadores del área de la ciencia, para que nos cuenten sus quehaceres, sus actividades, sus inquietudes, reflexiones en torno a la ciencia. Y bueno, para dar comienzo al programa de hoy, Melgar, ¿te parece si vamos al espacio de los parroquiales? A por ellos. Bueno, nos pasaron el pique unas personas que ya van a saber quiénes son, de un curso corto que se llama La situación de la mujer en el sistema científico. Se va a presentar una perspectiva histórico-social de cómo el sistema científico fue integrando a la mujer en el proceso institucionalizado de producción científica, y también se hará referencia en este curso corto a la situación en particular del Uruguay. ¿Cuándo? Este curso corto, te cuento, que es el viernes 4 de octubre, es decir, viernes, que es mañana, el 11 de octubre y el 18 de octubre, de 15 horas a 16:30 en el salón número 101 de la Facultad de Ingeniería, y se puede asistir también, si no pueden hacerlo presencial, por videoconferencia. Esto lo organiza el Instituto de Ingeniería Eléctrica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República. Y ¿De les qué, cuento, ¿de qué trata el curso? Contanos un poquito, te cuento, Cecilia. Todo, Melgar. El curso este, La situación de la mujer en el sistema científico, tiene un temario que es el siguiente. En primer lugar, va a tratar sobre algunos rasgos en relación con la función social de la mujer en distintas etapas históricas. La primera etapa es la sociedad esclavista clásica, la Grecia-Roma. Después, la parte de la sociedad feudal. Luego, sociedad capitalista entre los siglos XVII y XIX. Y luego, la estructura del sistema científico y las mujeres en el sistema científico. Después, va a haber un antecedente polémico sobre la capacidad intelectual de la mujer en el Uruguay. La creación en la Universidad de Montevideo de una sección para el sexo femenino de noviembre de 1911. Y ese es el temario global del curso corto, que, como les decía, dura 3 días. Repetinos la fecha, Cecilia. 4 de octubre, que es mañana, 11 y 18 de octubre. Que son los 3 viernes de Efectivamente, octubre. De 15 a 16:30 horas en la Facultad de Ingeniería. Y por más información para las inscripciones, etcétera, pueden chequearlo en la página de la Facultad de Ingeniería. Muchísimas gracias a quien nos pasó estos parroquiales, que después vamos a develar este misterio. Y nos vamos a la cifra de hoy, Cecilia Bertola. Te tiro el dato, Melgar. Por favor, número te lo pido. 62. Venga, 62 a la cabeza. 62%, los voy a matar porque todos se van a ir a un lado, pero no me voy al otro. 62% de un total de 844 encuestados que respondieron todo el cuestionario por teléfono y vieron el debate por televisión de La Calle Pou y Martínez, dan a La Calle como ganador, según la consigna del diario El País. Bueno, otra cifra alarmante y desalentadora es que el 62% de los uruguayos apoyaría la reforma Vivir Sin Miedo, según una encuesta de Opción Consultores. La encuesta esta fue realizada por celular a 800 personas mayores de 18 años, residentes de todo el país, entre el 19 y el 24 de septiembre. El margen de error es de más o menos 3,5%. Todo esto lo consignó subrayado el 30 de septiembre. Interesante los medios que estamos manejando. Triste espectáculo. Triste espectáculo. Ya sabemos lo que opinamos, no a la reforma. Sigo. 62 es el número atómico del elemento químico samario. Ahora sí estoy contenta dando los datos que me interesan. El samario, todos están atentos, presenta una estructura cristalina romboedral, o sea, tipo rombo, ¿no? Romboedral. Sí, preciosa palabra. Una masa atómica de 150,35, vaya a saber qué, y una densidad de 7,35 gramos por centímetros cúbicos. Fue descubierto en 1853 y aislado en 1879 a partir del mineral samarquita. El mineral se encontró inicialmente en los Montes Urales y el nombre del mineral y el elemento fue colocado en honor a Samarsky, un coronel ruso funcionario de minas. ¿Para qué se usa? Todos quieren saberlo. El óxido de samario se usa en óptica para absorber la luz infrarroja. También se usa como catalizador en la deshidratación y en la deshidrogenización del etanol. También es utilizado como parte de una aleación en los imanes de samario cobalto y junto con el estamos todos chochos porque estroncio 89 se usa en radioterapia paliativa para la disminución del dolor en pacientes terminales. Bueno, por mayor información pueden recurrir al oráculo de Google para saber todas las minucias de el 62. Bueno, Messier 62, además, es el nombre de un cúmulo globular de tamaño medio. ¿Qué son los cúmulos globulares? Bueno, son un conjunto esférico de estrellas que por lo general orbita un núcleo galáctico como si de un satélite se tratara. Están muy unidos por la gravedad, lo que les da sus formas esféricas y densidades estelares relativamente altas cerca del centro. El Messier 62 tiene un cuerpo muy brillante y compacto en el centro y un halo más difuso que se va perdiendo poco a poco en el riquísimo campo de estrellas débiles. Contiene un número considerable de estrellas variables, un total de 89 parece ser. Está ubicado a unos 22.500 años luz de la Tierra y se ve en invierno para el hemisferio sur y en verano para el hemisferio norte. En un pequeño telescopio, este cúmulo globular Messier 62 se ve más parecido a un cometa, pero con telescopios más potentes se puede esperar una maravillosa explosión de estrellas. ¡Qué interesante! Interesante. 62, Bértola, es también el número del asteroide Erato, que forma parte de el viejo y querido cinturón de asteroides. Fue descubierto el 14 de septiembre de 1860 desde el Observatorio de Berlín, Alemania. Está nombrado por Erato, una diosa de la mitología griega, como todos los asteroides, ¿verdad? Demora 2021 días en completar una órbita alrededor del Sol. Bueno, Melgar, ¿a causa de qué traemos el 62 a esta mesa? Ya nos corregirán los personajes que tenemos acá al lado nuestro. Bueno, en el año 1962, Kuhn publicó la obra La estructura de las revoluciones científicas. En esta obra expuso la evolución de las ciencias naturales básicas de un modo que se diferenciaba de forma sustancial de la visión más generalizada de ese entonces. En esta obra, Kuhn presenta también la noción de paradigma científico que refiere a todos los compromisos compartidos por una comunidad de científicos. Estos paradigmas surgen a partir de un amplio consenso en la comunidad científica sobre cómo explotar los avances conseguidos en el pasado ante los problemas existentes. Según el autor, la ciencia, o mejor dicho, su historia, no es una acumulación de conocimientos a través del tiempo, sino cambios de paradigmas en el tiempo. Entonces, para trabajar, para ablandar un poquito todo esto, sobre todo la vinculación entre historia, ciencia y sobre todo desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia, tenemos el honor de presentar a dos nuevos invitados y participantes de este ciclo de Hablando Ciencia. Vamos a darle la bienvenida entonces. ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Quién? ¿Qué? ¿Cómo? Hablando Ciencia. Hablando. Bueno, aquí estamos de nuevo en la mesa Hablando Ciencia y vamos a darle la bienvenida a Rodrigo y Agustín. ¿Cómo están? Todo bien. Muy bienvenidos Rodrigo García y Agustín Aranco. Vamos a contarle a los oyentes que Rodrigo García es estudiante de la licenciatura de Filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, docente de Historia en la Universidad del Trabajo del Uruguay y en la ITS Buceo, que después le vamos a preguntar qué es ITS. Y Agustín Aranco es estudiante de la licenciatura de Filosofía en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y decidió presentarse solamente con esas líneas. Vamos a suficiente. Suficiente. Más que suficiente. Vamos a dar este inicio de conversación contándole a nuestros oyentes de qué se trata la invitación de ustedes a este programa y al proyecto Hablando Ciencia. Sí, perfecto. Primero decir que además del gusto que supone estar acá, por motivos obvios, nuestra participación también se enmarca en lo que es la asignatura Taller Integral en el marco de la licenciatura en Filosofía de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UDELAR. Con Rodrigo cursamos esa asignatura y que supone realizar un proyecto de extensión. Y en ese marco es que hoy también estamos aquí y también realizaremos 4 columnas que se publicarán en el sitio web de Radio Pedal, que también podemos hablar de eso en la medida en que ustedes lo consideren pertinente. Con mucha ansiedad queremos hablar de eso. Esto es como una suerte de experimento lo que vienen a hacer acá, Hablando Ciencia, ¿no? No me atrevería a decir eso. No, es más bien, digamos, consideramos que el espacio era propicio para venir a conversar algo, a discutir, y que la filosofía de la ciencia, la historia de la ciencia, incluso la sociología de la ciencia, tenían algo para decir aquí en este espacio. No como les comentaba hoy en la puerta cuando conversamos informalmente, no a modo de paracaídas, sino todo lo contrario, intentando articularse con lo que ustedes vienen haciendo, con las entrevistas que ya han hecho y con las columnas que ya están publicadas en el sitio. Y con el espíritu general del proyecto. Agustín, hablaste de 4 columnas que van a ser publicadas y surge la interrogante de qué se van a tratar, cuál es el tema general que van a abordar esas columnas. O Rodrigo, cualquiera de los dos, la pregunta es abierta. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Las columnas básicamente van a tratar sobre historia de la ciencia, sobre el giro historicista producido a partir de la publicación de la estructura de Kuhn, que mencionábamos. Claro. Y cómo eso ha ido evolucionando, ¿no? Y cómo esas miradas y esas dos prácticas, la de la historia, la de la ciencia y la filosofía, se ponen en diálogo para poder construir otra mirada, ¿no? Nueva y mucho más amplia. Los abordajes pueden ser desde el punto de vista epistemológico, puede ser desde el punto de vista histórico. Mis columnas van a versar básicamente sobre cómo se aborda la historia de la ciencia y sus diferentes interpretaciones, ¿no? Perfecto. A mí me gustaría, antes de que nos detallaran alguna cosita más específica de las columnas, que cuenten un poco para la gente que no sabe sobre qué versa el taller o la asignatura que mencionaron, para entender un poco más la razón de ser de que su proyecto de trabajo en esa asignatura se enmarque en el espíritu del programa. Bueno, a diferencia de otros planes de estudio, otras licenciaturas de la facultad, el plan de filosofía, que es del 2010, si no me equivoco, del 2010, no integraba lo que se llaman los espacios de formación integral, los EFI. Entonces, el taller integral quedó como un poco por fuera y quedó como asignatura, una asignatura particular en vez de, por ejemplo, suponer créditos de extensión y uno va y hace EFIS y se eso se acredita, sino como una materia efectivamente. Entonces quedó establecida, el taller integral, que supone obligatoriamente para su aprobación hacer un proyecto de extensión, realizar un proyecto y culminarlo, obviamente, y una actividad de investigación o de enseñanza, es decir, 2 actividades en general, una de extensión obligatoriamente y o bien de enseñanza o bien de investigación. Eso sería más bien O sea que la parte de extensión la cubren con su participación acá y con esta propuesta de las columnas. Exacto, claro. Supone un trabajo con una tutora, una profesora orientadora, con la profesora que es otra del taller integral Y este es una materia semestral y en paralelo uno debe hacer, digamos, las actividades para aprobar el curso. Uh-huh. Bien. Bueno, antes que sigan desde el equipo Hablando Ciencia, no sé si es el momento o no, pero les queríamos agradecer, Pila, por la propuesta y además por entablar un vínculo, como más allá de lo discursivo que tiene este programa, que busca como entablar un diálogo entre la academia y en la sociedad toda. Pero nada, es como un vínculo muy estrecho que a nosotros nos beneficia mucho, sobre todo para no solo conocer gente del área de la academia que venga a contar sus investigaciones y sus experiencias, sino también para crear trabajo en conjunto, ¿no? Uh-huh. Así que muchísimas gracias. Y a mí me surgió una sola preguntita y después ya nos vamos de esto. ¿En qué momento de la carrera de filosofía es esta materia? O sea, ¿hay al principio, en el medio, al final? ¿Se puede hacer en cualquier momento de la carrera? Se prevé para estudiantes avanzados. Sí, solo eso, se prevé para estudiantes avanzados, pero no hay un requisito formal. Bien, era eso. ¿Y qué, aparte o no, qué buscan ustedes con estas columnas que van a publicar mensualmente en el espacio de...? Mensualmente, eso todavía no lo hemos mencionado. Le informamos a nuestra audiencia, serían publicadas el 12 en octubre y 12 en noviembre. El 28 de noviembre se publicaría la última columna. La idea, la nuestra, en principio es... como mencionaba antes, en relación a lo que ustedes vienen haciendo, a los invitados que han tenido, es presentar problemas desde la filosofía de la ciencia y también de la historia de la ciencia, sistematizar algunos problemas, algunas críticas que están, digamos, podemos mencionar a Leo Lagos ya, al menos con un fin propedéutico, digamos, porque planeamos hablar un poco de él para de su entrevista, no de él personalmente. pero sistematizar algunas de las críticas que hacía Leo Lagos, por ejemplo, a las humanidades, podemos decirlo así provisoriamente. Mm. Y después, bueno, poner a discutir en columnas breves, amenas, y que interesen más o menos, persuadan al lector, poner a discutir algunos de los problemas contemporáneos en filosofía de la ciencia, algunos problemas no tan contemporáneos en historia de la ciencia, pero igualmente son valiosos. Y después, bueno, eso que mencionaba, sistematizar algunas críticas que están ahí un poco vagas, pero darles cuerpo, digamos, y mencionar que hay autores que justamente hacen críticas muy similares a las que hacía, por ejemplo, Leo Lagos. Uh-huh. Perdón por la repetición. Pero... No, está perfecto. Yo quiero hacer una aclaración nomás a la audiencia, que la columna, el programa que versó sobre la entrevista a Leo Lagos, que trabaja en La Diaria teniendo un espacio de ciencia, de divulgación científica, o de divulgación de investigación científica, todavía no la subimos. O sea que estamos hablando de cosas que por ahí los que lo escucharon, está, y los que no lo escucharon, bueno, ya lo escucharán y harán las relaciones pertinentes. Me gustaría, chiquilines, ya que mencionaron bastante cuestiones relacionadas con la filosofía de la ciencia, la historia de la ciencia, si pueden hacer como una definición en versión bracafé de qué es filosofía de la ciencia o qué es y qué es en realidad historia de la ciencia y eventualmente por qué historia y filosofía de la ciencia. Como estas tres categorías. Como bueno, la ciencia... Básicamente se hace o se ocupa del mundo que nos rodea, ¿no? La física, la química, la biología, la astronomía. A partir de eso, luego de eso, hay un estudio del conocimiento científico, cómo se produce, que es lo que se llama epistemología. Ahí ya estamos en un tercer nivel. Y dentro de ese tercer nivel o intermedio podría haber... O entra ahí el tema de la historia también de la ciencia, ¿no? Que se ocupa del conocimiento científico en el tiempo. ¿Ya? Básicamente es eso. Luego tendríamos otros desarrollos meta epistemológicos propiamente. Por ejemplo. Y la epistemología historizada. que es un desarrollo más reciente, ¿no? Que ha tratado de unir la historia de la ciencia con la epistemología y el trabajo interdisciplinario entre las dos. Para dar una nueva visión sobre el campo. Uh-huh. No, porque a veces decimos epistemología y capaz que muchos tenemos idea y capaz que muchos no tenemos idea de qué es la epistemología, ¿no? O sea, puede ser una pregunta bastante obvia, pero también versión sachet de Veracafé. No, partamos de la base de que nada es obvio, por algo tenemos un programa de divulgación científica, ¿no? Si no, la embolaríamos. Bueno, eso es todo un problema. Incluso más, me atrevería a decir que es más problemático todavía cuando se utiliza como adjetivo, digamos, porque nadie sabe qué significa que algo sea epistemológico. Pero suena bonito. Suena re lindo. Suena muy bien, pero no sabemos. Esta cabina es epistemológica. Pues, no sé. No, pero hablando en serio... hablando ciencia. La epistemología tiene dos sentidos que podríamos poner sobre la mesa. Uno que sería el propiamente filosófico, que refiere a la teoría del conocimiento. Epistemología es sinónimo de una teoría del conocimiento. Se preocupa sobre qué es el conocimiento y qué no es, qué no alcanza a ser un conocimiento y qué se queda en la creencia, en una creencia justificada, pero no alcanza a ser un conocimiento, porque hay impuesta una creencia verdadera, pero no llegar a ser conocimiento. Eso es, una de las cuestiones básicas de las que se ocupa la teoría del conocimiento. Y ese sería el sentido propiamente filosófico, anglosajón, me atrevería a decir, de el vocablo, epistemología. Después hay otro, que es el más utilizado quizás, al menos en nuestro medio y en nuestro medio me animaría a decir, que es el estudio del conocimiento científico, propiamente. Las teorías científicas, por ejemplo, cómo se justifican las teorías científicas en términos de inferencias, inductivas, deductivas. En fin, va por ahí, Queda bastante claro, por lo menos. Ahora sí, estamos usando palabras que las podemos llenar de contenidos. Propongo una pequeña pausa, Cecilia Bertola. Me parece perfecto, sí, no puedo estar más de acuerdo contigo, María. Voy a proponer algunas confesiones de invierno de Charly García, pero interpretados por Hernán Cousa, que nos está... ¿Qué? ¿Por qué me cambiaste así drásticamente? Hernán Cucusa, perdón, acá por la cucaracha me gritan. Vamos a un poquito de música para que nuestros oyentes se distiendan un ratito, pero regresen enseguida. Vamos. Me echo de su cuarto gritándome: no tienes profesión. Tuve que enfrentarme a mi condición. En invierno no hay sol, y aunque digan que va a ser muy fácil, es muy duro poder mejorar. Hace frío y me falta un abrigo, y me pesa el hambre de esperar. ¿Quién me dará algo para fumar o casa en que vivir? Sé que entre las calles debes estar, pero no sé partir. Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. Dios es empleado en un mostrador, da para recibir. ¿Quién me dará un crédito, mi señor? Solo sé sonreír. Y tal vez espere demasiado. Quisiera que estuvieras aquí. Cerrarán las puertas de este infierno, y es posible que me quiera ir. Conseguí licor y me emborraché en el baño de un bar. Fui a dar a la calle de un puntapié y me sentí muy mal. Y si bien yo nunca había bebido. Bueno, y acá estamos en Confesiones de Invierno, un tema de Sui Generis, nos corregía acá Rodrigo, pero quizás autoría de Charlie, no sé, es un tema de mi adolescencia. Que lo vamos a dejar para otro programa, la discusión. Gracias. Sobre la autoría de este tema. Gracias, bueno, entonces vamos a contarle a nuestros escuchas que estamos con Rodrigo García y Agustín Aranco, que son no solamente invitados de hoy, sino que son partícipes del proyecto Hablando Ciencia, porque van a trabajar en unas columnas, en cuatro columnas para ser exactos. Antes de que siga, solamente voy a hacer una aclaración, que las columnas van a ser escritas. Estamos reconectadas. Estamos conectadas. Yo soy lenta, pero te juro que voy a llegar a buen puerto. Las columnas que van a ser escritas y publicadas una vez por mes de aquí a finalizar el año. No, dos en octubre y dos en noviembre. No son mensuales, son quincenales. Y que van a versar sobre historia y filosofía de la ciencia. Nos estaban comentando eso, e incluso ya hablamos de qué es historia y qué es filosofía de la ciencia y qué es la epistemología. Pero me quiero quedar detenida un poquito más en las columnas y en lo que ustedes proponen en esas columnas. Dijeron hoy que iban a tomar insumos de programas de Hablando Ciencia, y ahí quedamos todos con ganas de saber qué son esos insumos o cómo van a trabajar con esos insumos. Bueno, por ejemplo, ya que mencionamos la entrevista que ustedes hacían a Leo Lagos, él hacía referencia, quizás sin saberlo, quizás implícitamente, a lo que Karl Popper, un epistemólogo más o menos conocido en la tradición de la filosofía de la ciencia, digamos, caracterizaba como el falsacionismo. Una teoría científica es propiamente científica en la medida en que es posible de ser falseada, digamos. Él hacía referencia a esto, aún sin saberlo. Y apuntaba contra uno de los dos principales enemigos cruciales de toda la vida de Popper, que era el psicoanálisis, el otro era el marxismo. Popper era un acérrimo opositor tanto al psicoanálisis como al marxismo, porque justamente veía que no había posibilidad de que sean falseados, digamos, que las teorías que estructuran cualquiera de las dos disciplinas eran imposibles de ser falseadas, tanto el inconsciente o el inconsciente freudiano, Popper hablaba solo de Freud, el inconsciente freudiano, como, digamos, el análisis teleológico del marxismo, es decir, hacia dónde vamos, que es algo imposible de ser falseado, digamos, ¿no? Uno se puede imaginar una posibilidad en la que eso fuera falso, que es básicamente lo que desvelaba Popper, que es un problema muy clásico, quizás el más clásico en la filosofía de la ciencia, que es el problema de la demarcación, qué es ciencia y qué no es, y aún más precisamente, qué es ciencia y qué es pseudociencia, que ese es el gran problema de Popper, de Mario Unge, que cumplió hace 100 años, hace poco, es un epistemólogo argentino sumamente famoso y célebre, que también tiene duras críticas contra el psicoanálisis. Perdón, una pregunta o aclaración. Cuando decís que eran acérrimos opositores del marxismo y del psicoanálisis, pensando más en el marxismo, no estamos hablando de necesariamente del contenido de la propuesta ideológica, sino de la metodología suscitada por esa corriente, o ambas cosas. Bueno, en el caso de Popper, ya que vamos a hablar de historia y de ciencia, hay que marcarlo en su contexto, ¿no? ¿Quién era Popper? ¿Qué hacía Popper? Sí. Popper hacía las cosas que decía Agustín, pero Popper era miembro de la Sociedad de Mont-Pelerin, sociedad en la que participaba von Mises, en la que participaba Hayek, en la que participaba Milton Friedman. Estoy nombrando economistas nacidos en la primera mitad del siglo XX, que era una sociedad que promovía el liberalismo extremo, y en los cuales su Biblia, vamos a decir, fue Camino de Servidumbre, escrito por Hayek en la década del 40. Bueno, ahí estaba Popper. Luego Popper escribe La sociedad abierta y sus enemigos, y a él ubica cuáles son los enemigos de la sociedad. Entre ellos está el marxismo, obviamente, ¿no? Como toda la sociedad de Mont-Pelerin. También está el psicoanálisis, eso ya es más de Popper, y de lo que no se podía demostrar o no. Ese criterio de demostrabilidad o de falsabilidad, ¿no? Claro, me parecía, perdón, interesante la aclaración, porque si vamos como desde el punto de vista estrictamente metodológico, ¿no? De lo demostrable o no demostrable, lo falseable o no falseable, no necesariamente, o sea, podés comulgar ideológicamente con algo, igual decir esto no es demostrable o esto no es falseable, ¿no? Pero en este caso, como se juntaban. Sí, se juntaban, exactamente. Uh-huh. Sí, quizás también decir, que lo mencionaba justamente Leo Lagos, que Popper lo que argumentaba era, digamos, la posibilidad de falsear a través de observaciones. Es decir, yo debo encontrar algún tipo de observación que, digamos, no concuerde con la generalización de la teoría, digamos, o las teorías universales. Por eso, digamos, justamente cuando se refería al psicoanálisis, y él incluso lo decía, que hay propuestas naturalistas o de naturalizar el psicoanálisis. Y yo, que eso me interesa bastante, me acordaba de, por ejemplo, Eric Kandel, que es un neurobiólogo norteamericano de primera línea, autor de los manuales con los que se estudia en la Facultad de Psicología de la UdeLAR, y el libro que se llama Principios de Neurociencia. Eric Kandel, que también, paradójicamente, siempre Premio Nobel de Fisiología Medicina en el año 2000. Eric Kandel, bueno, también le interesa bastante el psicoanálisis. Por ejemplo, una de las cosas que intentó hacer, que llevó a cabo, él cree que con, digamos, que efectivamente lo alcanzó, es naturalizar el inconsciente freudiano, que es el principio en el cual no se puede encontrar, digamos, observaciones que lo falseen. Porque, al menos yo he escuchado muchas veces que en realidad el inconsciente se habla de la hipótesis del inconsciente, digamos, que no puede alcanzar a ser falseado, porque yo no puedo encontrar una observación en la que obviamente dé cuenta de que eso no es así. Algo que justamente Popper era lo que denunciaba. Lo que hace Kandel básicamente es, esto lo podrá explicar mejor Juan Valles Lisboa si lo invitan de nuevo otra vez, pero lo que hace Kandel es, por ejemplo, digamos, asemejar el inconsciente con la memoria implícita, que efectivamente se halla en el cerebro, digamos, en las estructuras subcorticales del encéfalo, para ser más o menos sofisticado, pero efectivamente, digamos, hay estructuras físicas que uno puede abrir el cráneo y ver. Entonces, la memoria implícita acá básicamente supone, digamos, es la memoria de los aprendizajes motores básicos, como andar en bicicleta, conducir un auto, que no suponen, digamos, un aprendizaje cotidiano, una vuelta a aprender y adquirir determinados hábitos, lo cual sería horrible para nuestra experiencia cotidiana. Pero, digamos, esa reducción se da con éxito. Estoy tratando de seguir el hilo conductor de lo que estás diciendo y se me viene a la mente lo siguiente. Quiere decir que esto que vos estás explicando le da como una explicación a vos, pareciendo, quédate tranquilo, que sí tengo evidencia de que esto sucede, o sea, puede ser falseable, ¿es eso? O sea, ¿estamos de acuerdo con que ciencia es todo aquello que puede ser falseable? Sí, ¿estamos de acuerdo con esa premisa? Es el criterio de demarcación de Popper. Popper diría que el psicoanálisis naturalizado efectivamente podría ser una ciencia, porque yo, digamos, porque sería inconsistente con alguna observación. La hipótesis del inconsciente freudiano, uno podría discutir, de hecho, porque esto se halla en Freud, no es una especulación de Kandel, digamos. Uh-huh. Efectivamente se halla en Freud. Uno podría discutir después la interpretación de Freud, si es una hipótesis o si efectivamente Freud no pudo alcanzar los desarrollos, no pudo, digamos, acompasarse, o digamos, no, en su tiempo no pudo desarrollar lo que quiso por la falta de avances en el campo de la neurobiología. Pero si esto efectivamente es así, como lo cree Kandel, efectivamente el psicoanálisis naturalizado es una ciencia, claramente, porque podría ser inconsistente eventualmente. Igual es un punto clave, no me quiero detener mucho en esto, pero podría, digamos, haber una observación en la que fuera inconsistente el inconsciente con esa, digamos, con esa observación, lo cual, lo de las posibilidades de observaciones es bastante vago, pero bueno. Uh-huh. Tiene límites también la postura popperiana, eso es lo que quiero decir a grandes rasgos. Y no, porque digo, me parece que está bueno como entender esto como un ejemplo de justamente como la demarcación de lo que es ciencia, no es ciencia. Digo, sí, no es que la postura de Popper, digo, no es solo exclusivamente de Popper, sino de toda una escuela, claro, anterior a Popper también, que fue el Círculo de Viena, por el manifiesto que escriben en Viena, que se conoce como el neopositivismo lógico. ¿En qué año está más o menos? La década de 1920. Sí, el 20, ahí va. El 20. Uh-huh. Entre ellos Carnap, Hempel, Neurath, ¿no? Una serie de científicos que proponían básicamente el neopositivismo lógico como propuesta, y que se hizo una propuesta dominante además, ¿no? Uh-huh. Luego Popper viene, con algunas diferencias, pero viene... Sí, de la mano, bueno, ahí va. Claro. Ya que trajimos a la entrevista de Leo Lago como un gran insumo para, sobre todo, para dar lugar a las problematizaciones que puede haber en torno a la ciencia, me gustaría que den, no sé, como un adelanto quizás o una aproximación hacia alguna cuestión que él mencionó también y que la mencionó ya, si se quiere, no como un problema, pero que creo que es sumamente problematizable, que es el lugar de las ciencias humanas o de las ciencias sociales en el universo de la ciencia, ¿no? Que él, digo, no recuerdo exactamente o literalmente las palabras de él, pero bueno, como su fuerte inclinación hacia atender cuestiones relacionadas con las ciencias biológicas o las ciencias duras, como comúnmente se las conocen, por sin duda inquietudes y pruritos personales de él, pero también como con un componente de dificultad a la hora de atender, digamos, o de dar cuenta de algunas investigaciones relacionadas o que se desprenden de la órbita de las ciencias humanas. Sí. No sé si no quedó como una pregunta, pero se me dio un hermoso tipo la pregunta del trivial. ¿Isla de Canarias? No, la ciencia es una actividad humana, esencialmente humana, y por lo tanto... es una actividad social. Y en ese marco es muy difícil, viendo o estudiando la historia de la ciencia, disociar totalmente entre ciencias duras y ciencias blandas, como se dice en algún momento, las ciencias sociales. Si bien el desarrollo de las ciencias sociales es muy, muy reciente dentro de los parámetros históricos, ¿no? Nosotros pensamos que sí, que las ciencias sociales tienen mucho para decir. Y tienen su base de sustentación también. Porque tienen sus métodos también. Que no son todos uniformes y que no son universalmente válidos para todo el contexto histórico de la humanidad. Pero que tienen, sí, un asidero de pertinencia al hablar sobre ciencia. No solo de ciencias sociales, como pueden ser la sociología, la historia, la psicología... ¿no? Sino también cuando esas ciencias interpelan a las otras ciencias, como pueden ser las ciencias duras, ¿no? Que las interpelan. La sociología interpela a las ciencias duras también. ¿Cómo se genera conocimiento? La historia estudia a lo largo del tiempo, ¿no? Cómo se desarrollan esas teorías científicas. Cómo pensaban los científicos, ¿no? Los científicos, como decía Kuhn, como comunidad de científicos, ¿no? En ese sentido. O sea que, bueno, el planteo que hacía Lagos como de excluir algunas ciencias sí y otras ciencias no son pseudociencias, creo que desde que partimos de la base de que la ciencia es una actividad humana y por lo tanto eminentemente social, tanto las ciencias duras como las ciencias sociales, no solo que se interrelacionan, sino que además tienen pertinencia para dar su visión sobre lo que pasa en el mundo. Por ejemplo, cuando la entrevista esté publicada efectivamente en el sitio, la audiencia va a poder corroborar lo que voy a decir a continuación. Pero lo primero que decía, va a poder falsear. Exactamente. Lo primero que decía Leo Lagos cuando Paola le preguntaba lo presentaba, era que para él la ciencia era una narración, que la ciencia era narrativa, esencialmente narrativa. Después, lo que dijo a continuación, digamos, no concordaba demasiado con esa perspectiva. Pero es interesante tomar eso de la ciencia como narración. Porque, y lo podemos adelantar, en una de las columnas, por ejemplo, vamos a tratar este problema que estaba mencionando Cecilia, que también es terminológico, o semántico, mejor dicho, porque hablar de ciencias humanas, digamos, ya conlleva varios problemas, porque efectivamente alguien podría preguntar si hay algo como las ciencias humanas, a lo sumo están las humanidades, digamos. Pero una de las cosas justamente que denunciaba en esta entrevista, quien es el encargado de la sección de ciencia de La Diaria, es la pretensión científica, y eso es lo que más, más bien duele o hiere, digamos, a las ciencias naturales, como la biología, la física, la química, quienes más invitan ustedes generalmente, o no tanto, pero invitan varios que vienen de ese campo, que efectivamente investigan y hacen ciencia. Entonces la pretensión de ciencia era algo que a Leo Lago justamente lo tenía desvelado, digamos. Y esto de la ciencia como narración, aunque él mismo lo dijo paradójicamente, es algo que varios autores critican. Por ejemplo, en una decía, hace unos segundos, decía que una de las columnas que vamos a presentar va a citar, por ejemplo, un libro que se llama Imposturas Intelectuales, de Alan Sokal y Jean Bricmont, en donde ellos atacan, según dicen, el posmodernismo, pero podríamos, para nuestros intereses, hablar del relativismo epistémico. Esto del relativismo epistémico, que en la columna, la columna va a estar explicado un poco mejor, tiene que ver con, digamos, la sobredimensión de la preocupación por el contexto. Y esto quizás hasta lo podamos enganchar ya con Thomas Kuhn. La excesiva preocupación por el contexto de descubrimiento, no tanto por el contexto de justificación, que es una distinción canónica que hace Reichenbach, un alemán perteneciente al Círculo de Viena. La excesiva preocupación por el contexto de descubrimiento, por la historia de la ciencia, básicamente, por los acontecimientos sociales, culturales, políticos, económicos que suceden alrededor de la emergencia de teorías científicas, que... Bueno, que las ciencias naturales, digamos, y me parece que con autoridad no les interesa demasiado, porque la historia de la ciencia para el propio quehacer científico, según piensan los científicos, digamos, a primera vista, tiene algo así como el mismo aporte que las palomas a las estatuas de mármol, digamos. Entonces, digamos, Thomas Kuhn intenta, o intentaremos ahora cuando hablemos un poco más de Kuhn, digamos, romper un poco con esta visión. Pero, de todos modos, yo mencionaba Sokal y Bricmont, donde en Imposturas Intelectuales ellos atacan contra el relativismo epistémico, esta imposibilidad de encontrar criterios últimos, externos, que me puedan decir, bueno, esto es verdadero, esto es falso, esto es bueno, esto es malo. Ellos, según dicen, atacan contra el posmodernismo, seguramente por las derivas políticas que tiene el relativismo, que también son importantes en temas de diversidad sexual, por ejemplo, en aquello que llaman ideología de género, que uno no sabe bien qué es, pero se dice, y que, digamos, se quiera o no se quiera, tiene relaciones con el relativismo, es decir, la imposibilidad última de referirme a criterios establecidos, universales, en los que yo pueda decir, bueno, finalmente esto es así y no de otra forma, es decir, la necesariedad de un postulado, un enunciado, una afirmación de hecho. Ese es básicamente el relativismo, y contra lo que estos autores físicos, ¿no?, reconocidos y de primera línea, publicaron a propósito de las críticas al posmodernismo y al relativismo epistémico, que sin duda tocan a esta cuestión de las ciencias humanas y las humanidades, porque nadie puede negar, digamos, que en las ciencias humanas y sociales hay más asiento para el relativismo epistémico, es casi un hecho. Cuando decís eso, es que están más directamente relacionadas con lo que la sociedad está necesitando que se trabaje, se investigue, se aborde. O sea, me quedo con esa sensación, capaz, sí, que es digamos, muy lineal. Bueno, no quiero ingresar demasiado en eso porque ni yo manejo, ni soy especialista, ni es el objeto de esta conversación, pero lo que se llaman estudios sociales y culturales, por ejemplo, que tratan cosas de bastante coyuntura, yo mencionaba la diversidad sexual, por ejemplo, temas de inclusión en general, son los que, por ejemplo, para no hablar de eso, lo que es lo que se llama ahora el descolonialismo o algo así, no sabría bien cómo sería el nombre, pero hay referentes importantes en México, por ejemplo, Enrique Dussel, donde justamente alguien podría decir que allí hay una postura relativista, porque, digamos, Aventura de Sousa Santos, en la medida en que no hay criterios últimos para poder decir que, por ejemplo, la filosofía de Kant es más valiosa que la filosofía boliviana autóctona. por decir algo, algo que en las ciencias naturales es, digamos, por sus propias condiciones estructurales, esto es lo que quizás lo más importante, por sus propias condiciones estructurales, digamos, es muy difícil que le suceda, porque existe el método experimental y eso es así o no lo es. Todo esto, quiero que la gente que está escuchando sepa si todo esto lo van a desarrollar, en qué, cómo va a ser la propuesta, como me voy de la discusión teórica y me voy como más a los efectos prácticos, cómo, si alguien quiere saber cómo va a estar organizada como el hilo narrativo de sus columnas, a nivel temático, digamos, dentro de este gran tema que es historia y filosofía de la ciencia, ¿con qué nos vamos a encontrar? Porque mencionaron cosas como bien puntuales que sí van a trabajar, pero para la gente que no está vinculada, que no sabe quiénes son esos autores, que como que no saben, que no sabemos, digamos, ¿cómo organizamos el hilo de las columnas? Charan. Bueno, en principio van a ser dos columnas seguramente, una en la que se presenta esto que hablaba del relativismo epistémico, y también eso que se llama el construccionismo social, que también parece un exabrupto, porque hoy es difícil encontrar algo que no parezca socialmente construido. Es casi como, también lo adelanto y nos puede servir para conducirnos hacia ahí, pero el término de paradigma es casi como un lugar tan común que digamos, quizás hace justicia al propio Kuhn, que llenó de ambigüedad de la estructura de la revolución científica, de las revoluciones científicas, y paradigma se asemeja a algo así como una cosmovisión, o unos anteojos que yo me pongo y yo tengo mi paradigma, Paola tiene el suyo, etcétera. Y así un paradigma cada uno, por cada individuo que existe. Bueno, entonces la primera columna va en ese sentido, habla sobre esta relación de las ciencias humanas y sociales y el relativismo epistémico, el construccionismo social, que parece un exabrupto también, pero que hay una crítica legítima de fondo, me parece. Después una segunda columna que sería una suerte de réplica a ese problema, que digamos intenta describir estas condiciones estructurales de las ciencias humanas que dificultan, a diferencia de las ciencias naturales, dificultan la referencia última a, digamos, universales platónicos, por así decirlo. Uh-huh. Y después dos columnas más que serían más bien ligadas a la historia de la ciencia, que Rodrigo seguramente puede explicar mejor que yo. Sí, yo básicamente voy a partir de Isaac Asimov. Ah, justo, estás con una fanática. Isaac Asimov, capaz que hay quienes no lo conocen, y quienes lo conocen básicamente por sus libros o por las adaptaciones de sus libros de ciencia ficción al cine. Bueno, Isaac Asimov nació en Rusia, emigró a Estados Unidos, se nacionalizó estadounidense, pero lo que no mucha gente sabe, capaz que algunos fanáticos sí, pero incluso hay fanáticos que no saben, es que su profesión era bioquímico, trabajaba en la Universidad de Boston, y que se dedicó, más allá de la bioquímica, a la historia de la ciencia y a la divulgación. ¿Bien? Y no solo a la divulgación, a la historia de la ciencia. Él tiene la historia universal Asimov, donde se dedica a la historia política. Se pone el traje de historiador, tradicional, por decirlo, tradicional entre comillas. Son 14 volúmenes. Pero con relación a la historia de la ciencia, él tiene breves, por ejemplo, la breve historia de la biología, la breve historia de la química también. Y a partir de la breve historia de la biología, yo pretendo construir o mostrar lo que es una determinada forma de relatar la historia, que estaría más emparentada con la acumulación, con mostrar de una cronología simplemente, con un fin pedagógico. Bueno, en el prefacio de ese libro se dice que fue la Academia de Ciencias de Estados Unidos, la que financió ese libro para que fuera eso. Primero que nada, poner en emergencia eso, ¿no? Isaac Asimov también era un científico que no solo hacía ciencia ficción, también hacía historia de la ciencia, hacía historia. Y hacía ciencia, porque era bioquímico. Uh-huh. Y a su vez, la segunda columna va a tratar justamente analizar brevemente, desde una perspectiva del giro historicista, lo que escribía Isaac Asimov, ¿no? Porque en Isaac Asimov podemos tener una colección de fechas, una colección de nombres, una colección de temas, pero lo que no tenemos es contexto. Lo que no tenemos es contexto social, ¿no? Lo que no tenemos es esa ida y vuelta entre la ciencia y los contextos que hacen que esa ciencia emerja. Justo ahí, en la segunda columna, donde voy a tratar el tema de la ciencia externa y la ciencia interna, ¿no? Que son dos problemas que plantea Kuhn cuando dice, cuando habla de la necesidad de que haya historia de la ciencia, que esos dos aspectos, la historia interna, que sería la reconstrucción racional de los argumentos científicos, y la historia externa, que se basaría en el contexto, el contexto social, económico y otros, tienen que unirse para poder hacer historia de la ciencia, ¿no? La segunda columna va a tratar justamente de, bueno, cómo se tienen que unir el contexto externo y el externo para poder producir historia de la ciencia más y mejor. Si ya bien está instalada la historia de la ciencia, igual dentro de lo que se llama historia de la ciencia, por lo menos en el Uruguay, hay pocos historiadores que se dediquen a la historia de la ciencia. Por lo general son los propios científicos los que se dedican a hacer relatos sobre sus prácticas científicas, y no está tan desarrollado en el Uruguay. Obviamente que en el mundo anglosajón, en Europa, sí está desarrollada la historia de la ciencia y ya está instalada, vamos a decir. Pero yo voy a empezar por ahí. Buenísimo. Como puntapié inicial Isaac Asimov, y después vamos a tratar unos temas. Tranquilos todos, que vamos a ir avisando en tiempo y forma de cuando llegan estas columnas, porque ya nuestra audiencia está desesperada, nos está escribiendo diciendo ya queremos leer a Rodrigo García y a Agustín Aranco. Que están hablando, me hiciste señas. Te estoy, Cecilia, escuchando perfecto, tranquilamente. Muy bien. Dijeron un par de cosas que me interesaría que desarrollaran en versión Bracafé, que es lo que estamos viviendo. Giro historicista y el paradigma de Kuhn. O sea, que cómo se relacionan estas dos cosas que fueron como las que me parece que podríamos encarle diente. Bueno, quizás también lo enganchemos con lo que veníamos hablando antes. Kuhn, que es contemporáneo a Popper, vio la insuficiencia del modelo popperiano. Por ejemplo, una de las insuficiencias más grandes que vio fue algo sumamente común que uno se encuentra cuando habla de un libro de historia, un manual de historia de la ciencia convencional, en la que uno ve que algo así como personajes heroicos han conseguido cosas muy grandes, descubrimientos inverosímiles, que parecen, digamos, poner una carga excesiva en la figura del individuo, algo así como una especie de pensador espontáneo que tuvo muy buenas ideas. A Kuhn esto jamás le gustó. A Kuhn era Thomas Kuhn, físico reconocido norteamericano, que viró hacia la historia de la ciencia en una universidad estadounidense, a pesar de formarse en la física. Justamente además de eso, Kuhn entonces vio que era necesario considerar, muchos lo tildaron de sociológico, de excesiva sociología. De blando, decían. Exacto, por considerar esto que también Kuhn, hacemos un paréntesis, pero debemos decirlo, si uno lee la estructura de las revoluciones científicas, se va a encontrar con muchos ejemplos y pocas definiciones. Algo que sabemos, al menos desde Platón, que eso es bastante malo, porque justamente es fácil clasificar y es difícil definir. Un paréntesis. Pero a Kuhn le interesaron mucho eso que son las comunidades científicas, la noción de comunidad científica, que si ustedes pueden, cuando inviten a un investigador nuevamente de las ciencias naturales, le preguntarán, usted cómo estudia, y seguramente les cuente lo importante que son los grupos científicos, la recomendación de textos, y no solo eso, la constitución de una manera de ver, que suena un poco vago dicho así, pero después eso va a tener mucho que ver con lo que, si nos da el tiempo, hablaremos de epistemología histórica. Hay una manera correcta de ver los hechos, de ver lo que se nos aparece frente a nosotros, que necesariamente supone una formación. Y a Kuhn eso le interesaba bastante. Él creía poco en los individuos, más bien en las comunidades científicas, y eso lo asoció directamente con el paradigma. Ahí es cuando también le cae a él la crítica al relativismo, y toda su vida luchó porque si ustedes no sé si saben, pero en 1969 él publica la Posdata, que se incluye a partir de la segunda edición de la estructura de las revoluciones científicas, y él pasará a partir del 69 hasta su muerte tratando de desligarse de la noción de paradigma por siempre, porque, bueno, hay comentaristas que dicen, esto es exacto, hay entre 21 y 22 sentidos de la noción de paradigma en este libro. Entonces, Kuhn, con las ambigüedades que él mismo puso en el libro, después en la postdata intentó decir, bueno, no, hay dos sentidos de esto de paradigma. Porque también, como les mencionaba antes, hoy parece que paradigma es, todo es paradigmático. Tenemos paradigmas educativos, laborales, económicos, deportivos. Depende del paradigma que lo mires, el paradigma exacto, que generas. Entonces, un paradigma por cada individuo, sin duda que, como la audiencia ya se estará dando cuenta, lleva a esto que hablábamos antes del relativismo epistémico. Digamos, porque finalmente... Bueno, igual habría como un paréntesis totalmente al pedo, pero bueno, lo tengo que hacer porque sí, pero llevaría como una contradicción implícita, que es justamente si paradigma surge a propósito de la relevancia de la comunidad científica, si hay un paradigma por individuo ya no sería paradigma, sería como otro estado de conocimiento individual, ¿no? Sí, por supuesto, lo decía para bromear un poco, pero por supuesto, el paradigma es compartido por la comunidad científica y eso es de hecho lo que según Kuhn la hace ser una comunidad científica. Sin paradigma no hay comunidad científica. Y de hecho los paradigmas son muy útiles, dice Kuhn. Tampoco es que, digamos, son tan pasibles de burla, porque lo que permite el paradigma es el verdadero desarrollo de la ciencia. Que uno se ponga de acuerdo, que haya acuerdos tácitos en que podamos, bueno, progresar, efectivamente, progresar. Lo que a Kuhn no le gustaba era eso del progreso unilineal, gradual, acumulativo, que Popper sí estaba todavía plegado a eso, al acercamiento a la verdad, a la dominación paulatina de la naturaleza, vamos hacia allí, un sentido un poco teleológico también. Pero entonces, si alguna persona se está preguntando, por ejemplo, si es análogo el paradigma a lo que es el sentido común en una comunidad de individuos, ¿cuál sería la diferencia? ¿Se entiende la pregunta? La diferencia sería, si lo miramos desde el punto de vista histórico, ¿en qué época? Porque los sentidos comunes no son los mismos en todas las épocas históricas. Y los paradigmas no son los mismos. Y los contextos no son los mismos. En la estructura de las revoluciones científicas, Kuhn tiene un capítulo completo que es un lugar para la historia. Kuhn empieza con eso. A partir de allí entra con el tema de paradigma, después viene la inconmensurabilidad. Bueno, para eso está el índice del libro. Después, como decía Agustín, él va a debatir con él mismo el tema de paradigma y seguramente va a tratar de desligarse después del tema de paradigma, pero él plantea un lugar para la historia y para determinada historia. Como decía Agustín, no es una historia acumulativa y la ciencia no se construye acumulativamente. Y si queremos saber qué es paradigma, lo mejor es hacer historia de la ciencia para ver que el paradigma de hoy tal vez no fue el paradigma de otros siglos cuando se hacía ciencia, cuando se hacía determinadas actividades, porque el contexto era otro, ¿no? Seguramente un físico, si está escuchando algún físico de la Facultad de Ciencias, agarra un libro de Aristóteles y lee la física de Aristóteles y seguramente le parezca todo un sinsentido. Pero la física de Aristóteles en la antigüedad clásica era paradigmática y luego siguió siendo paradigmática, ¿no? Una cosa, pero eso, el tema de los paradigmas y los sentidos comunes también es histórico, porque lo que introduce el relativismo es la historia. Después el relativismo tiene otras derivas de otras corrientes también, porque después de la historia de la ciencia ya viene la sociología de la ciencia, ya viene la antropología de la ciencia, cosas de las que soy un neófito y no me voy a extender, pero que como que profundizan en el relativismo. Pero circunscribiéndonos a la obra de Kuhn, podemos hablar de relativismo y podemos hablar de paradigmas y de sentido común según el contexto histórico en el que lo miremos. ¿El paradigma es un sentido común? Y bueno, depende. Para determinado grupo de científicos en determinado momento histórico, sí, son puntos de acuerdo hasta que llegan los científicos. Hoy por hoy el término paradigma, la palabra se usa mucho. ¿Como epistemológico? Sí, se usa más. Se usa mucho para todo, para el arte, para, o sea, coloquialmente se utiliza para todo. Y también suena bien. Suena muy bien ponerlo, sí, sí, sí. Es como ejemplo también. Claro. Sí. Estamos cerrando este programa de hoy con Rodrigo García y Agustín Aranco. Tenemos que dar un cierre al programa, a la charla, pero no es un cierre a la propuesta de ustedes. Vamos a recordarles que en octubre y en noviembre van a salir en la web de la radio sus columnas y quizás haya un intercambio a través de nuestras vías de comunicación y difusión con nuestros oyentes y lectores que estamos invitándolos a ustedes a participar de ese intercambio e invitando a nuestros oyentes a si quieren hacer preguntas y meterse en estos temas que ustedes van a poner sobre la mesa para hacer pensar sobre todo. Muchas gracias por ser parte del proyecto ahora. Bueno, muchas gracias a ustedes. Ha sido un gusto. Un placer haber estado con ustedes. Muchas gracias, chiquilines. Nos vamos a escuchar un temita. Vamos a dejar a Kun y a tirar a Popper por ahí, por el costado. Vamos a escuchar a Pilla Popper. Melgar, nos vamos y vamos a decir las vías de comunicación y difusión, así oralmente nosotras, hablando ciencia radio @gmail.com, en Facebook y Twitter, hablando ciencia. Y el jueves que viene, contanos qué se viene. El 10 de septiembre, dos cosas vamos a contar a nuestra audiencia. Cecilia Bertola se nos va para las Europas. Efectivamente. Y después nos contará por qué. Y vamos a entrevistar, digo el vamos porque somos equipo. Somos mucho, a Gabriela Salsamendi, que va a hablar sobre la repetición escolar. O sea, qué concepción hay atrás de este flagelo de la educación o la solución en la educación. Más o menos va por ahí la charla. Bueno, muy polarizada la propuesta. Bueno, nos escuchamos el jueves que viene. Los escucharé el jueves que viene. Nos vamos a escuchar el jueves que viene. Nos despedimos entonces. ¿Con qué los dejamos? Hoy con algo muy especial. Sí, sí, se viene la segunda entrega de Ahora sí te escucho. Y están música para búhos. Así que 7:30 pongan otra vez Radio Pedal. Y después se quedan con Tramoya. Y así cerramos la programación de los jueves. Ah, y Colectivo Entre Rejas. Colectivo Entre Rejas cierra la programación. Gracias, Rosso. Nos escuchamos el jueves. Just looked deep inside, so what we're doing to ourselves, and the mind. Radio Pedal. Comunicación independiente. Comunicación responsable.